de las próximas días de jornada al Centro Cultural de la Cooperación, que nos está ayudando con este lindísimo espacio. Así que, Chino... No, no hace falta. ¿Sí? No, simplemente quería traerles un saludo más bien fraternal de la institución, en nombre del director del Centro Cultural de la Cooperación, Floriano Corini y Juan Carlos Junio, que está, bueno, son días bastante álgidos. Ustedes saben que esto es un espacio, digamos, una apuesta político-cultural del movimiento cooperativista que cree profundamente en los valores de la solidaridad, de la organización, y por esa razón también agradecerle a ustedes que nos hayan escogido como espacio para desarrollar estos debates. Son temas que sentimos que son urgentes también comenzar a transversalizar en cuanto a los niveles de conocimiento, y por eso siempre charlamos con las compañeras y los compañeros de la fortuna que sentimos de poder, en este momento histórico, poder encontrarnos a construir política, discutir también nuevas formas narrativas de poder abordar los desafíos que tenemos por delante. Así que simplemente transmitirle una vez más el agradecimiento y el acompañamiento para todas y para todos. Esperamos que encuentren en este centro cultural que visitó el comandante Chávez dos veces, en el que siempre que está pasa el compañero García Linera, que también presentó aquí su libro Correa, cuando contando un poco el proceso de discusión sobre la recuperación de la economía ecuatoriana, con todas las contradicciones que los modelos digamos emancipadores de la América Latina van atravesando. Sentimos que en lo que respecta a la justicia ambiental y a la soberanía energética hay mucho, nos falta mucho por debatir, y hay un gran desafío por recorrer juntas y juntos. Así que traerles no solo el saludo de Juan Carlos de Junio, sino también de todas las compañeras y compañeros cooperativistas, que son los que hacen posible que este proyecto exista, este proyecto que es político-cultural. Si ustedes prestaban atención, en el ingreso, en el frontispicio, hay una frase del fundador, Floreal Gorini, dirigente comunista, dirigente también de la economía social, que decía que el camino hacia la batalla requiere de muchas luchas, el camino hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero la primera, sin duda, es la batalla cultural. Por eso es que existe este espacio, y por eso es también que sentimos el agradecimiento de que puedan compartir sus herramientas para poder dar las batallas que tenemos por delante en el tiempo que nos toca vivir. Así que sea muy fructífera esta discusión, y están siempre abiertas las puertas para ustedes. Gracias. Gracias, Chino. Bueno, la dinámica que queríamos proponer es la siguiente. Van a compartir los compañeros y las compañeras de los diversos países una mirada de sus experiencias, de sus luchas contra el avance de la frontera hidrocarburífera en cada uno de de sus territorios, y un poco la intención que teníamos es que con las miradas diversas desde el movimiento sindical, de los trabajadores petroleros, desde el movimiento indígena, desde las organizaciones vecinales, pudieran aportar a lo que es el debate más colectivo que se está dando en Vaca Muerta, ¿no? Digamos. Y en este sentido, nuestra intención, justamente con estas instancias, es poner en discusión lo que es una de las grandes fronteras extractivas a nivel global. Vaca Muerta hoy es uno de los mayores yacimientos de shale a nivel internacional, y esto es lo que ha motivado que en los últimos 5 años Argentina empiece a ser, entre comillas, visionado como la próxima Arabia Saudita en el extremo del Cono Sur. Creemos que es importante, y en este sentido es lo que hemos trabajado en los últimos años, que los ángulos que se están abriendo, digamos, con la explotación de este proyecto van más allá de la extracción misma, ¿no? Y no sé si han podido ver, digamos, pero una de las últimas cuestiones que estamos tratando de poner en eje de debate es que estamos ante un megaproyecto. Un megaproyecto que el pozo está interconectado con numerosas instancias a nivel de la extracción misma, basureros petroleros, pero como también en la provisión de insumos, agua y la creación de acueductos, arena y la explotación de arenas en Entre Ríos y Chubut, como también toda la infraestructura necesaria para que el el petróleo y el gas puedan llegar a los mercados. Entonces, que hoy en día estemos hablando de nuevas líneas férreas, nuevas rutas, nuevos gasoductos, nuevos oleoductos, estamos hablando ante un nuevo desafío. ¿Cómo se interconecta esto con las refinerías petroquímicas de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca? Es también algo que vamos a estar discutiendo en los próximos días, como también en la proyección de largo plazo que se está haciendo de la exportación masiva de gas, que dentro de las proyecciones regionales haya dos puertos en el Pacífico del lado chileno y dos puertos en el Atlántico, en Uruguay y en la Argentina, con miras de la explotación de gas natural licuado, es algo que no podemos, a nuestra consideración, perder de vista en la discusión que tenemos por delante. Si hay algo que hemos visto en los últimos tiempos es un matiz y un cambio dentro en la nueva administración nacional en cómo se crean las condiciones de posibilidad para que Vaca Muerta se explote. Como decía antes, es una zona de frontera global. Eso quiere decir que la Argentina por sí sola no puede, digamos, por el nivel de necesidades financieras, por el nivel de conocimiento técnico, por el nivel de complejidad que implica el mismo megaproyecto, explotarlo o alcanzar su máximo potencial como se está queriendo imponer. En este sentido, las diferentes políticas, y es algo que hemos venido trabajando fuertemente, por un lado de subsidios y transferencias que han acumulado más de 21 mil millones de dólares en los últimos 8 años, tanto por parte del Estado Nacional durante el kirchnerismo como por parte de los consumidores, tarifazo de por medio en los últimos tiempos, tienen que ser, y para nuestra consideración, forman parte del debate estratégico en torno a Vaca Muerta. En este sentido, la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo que ha logrado el Gobierno Nacional en los últimos tiempos, los nuevos estímulos de precios que se han logrado también en los últimos tiempos, como también las reformas en el marco de políticas, son también parte de lo que está en discusión. El complejo público-privado o el entramado público-privado que impulsa esto es extremadamente complejo. Si bien YPF lidera, hoy en día YPF está, por un lado, invirtiendo en arenas, invierte hacia atrás, como también invierte hacia adelante y proyecta hacia adelante en la exportación. YPF hoy en día también, digamos, es el que sienta o que lidera sobre la mesa a los diversos actores. Tenemos a Total, tenemos a Chevron, tenemos a las empresas chinas como CNOOC, tenemos a Gazprom, tenemos un complejo entramado de grandes empresas, pero también toda una economía, si se quiere, informal de empresas ligadas al poder político neuquino, como también al poder del Sindicato Petrolero Privado de Neuquén. Todo este entramado, digamos, de empresas tercerizadas y empresas que no siempre están puestas en discusión, para nosotros es un punto indudablemente a discutir en los próximos días. Si hablamos sobre el avance territorial, los últimos 5 años hemos visto, digamos, cómo se ha querido circunscribir la discusión de la explotación a las áreas rurales supuestamente despobladas. Pero YPF Chevron sobre territorio indígena, Enagen sobre territorio de fruticultura, en las periferias de Neuquén de las ciudades, como también los basureros petroleros en las periferias de Neuquén, como en el Alto Valle, digamos, donde se están alojando arenas, se están marcando, digamos, también este mismo punto de que no podemos circunscribir a un área específica y que hay que mirar sistémicamente el conjunto y el desafío que implica. Por último, estamos extremadamente contentos de estar en esta instancia. Agradecemos nuevamente su participación y agradecemos realmente todo el esfuerzo que conjuntamente y colectivamente numerosas organizaciones han hecho para que estemos hoy en día pudiendo discutir esto. Agradecemos a las compañeras y compañeras que han venido de tan lejos a compartirnos sus experiencias y, dando paso ya a el intercambio, digamos, lo que las personas, digamos, vamos a ir de norte a sur y la Alberto Saldamando de la Red Indígena Ambiental de Estados Unidos nos estará contando, digamos, cómo ha sido la lucha y cuáles desafíos han tenido con temas de infraestructura justamente y en Dakota, uno de los grandes oleoductos, digamos, y uno de los grandes proyectos que han entrado en discusión últimamente. Por otro lado, México y su avanzada no convencional, privatización de por medio y cómo esto está interconectado y la mirada que se está teniendo desde la Alianza Mexicana contra el fracking. Para eso Alejandra Jiménez nos estará compartiendo sus miradas y pareceres. Y por otro lado, ya en la multitudinaria delegación de Colombia, Moisés Barón Cárdenas, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos, de las industrias extractivas, transportadoras y similares de Colombia, como también Héctor Vaca, el secretario de Asuntos Internacionales de la Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera, del petróleo, perdón, nos estarán compartiendo la mirada sindical, lo cual nos pone enormemente contentos la discusión con el movimiento obrero de estos atolladeros civilizatorios. Y por último, Carlos Santiago de Cordatec, que nos estará contando la experiencia en Colombia también y su lucha contra el fracking. Dicho todo esto, Alberto, si querés arrancar. Bueno, ¿sí oye? ¿Ya está? Más derecho. Y pues muchas gracias y buenas tardes todos, hermanos y hermanas, como se dice en el norte de mi familia. Soy Alberto Saldamando, soy de origen zapoteca, chicano, de emigrantes a los Estados Unidos, de Oaxaca. Las experiencias que tuvimos en Standing Rock, he trabajado como soy abogado, trabajando el tema de derechos humanos y derecho indígena desde como 1990-92. Estoy trabajando hoy día por la Red Indígena Ambiental especialista en cambio climático. Sigo las negociaciones y tratamos de inyectar la obligación de los estados a respetar los derechos humanos y derechos indígenas en cualquier acción que tomen contra el cambio climático, que es otro tema. Para mi organización fue clave en mi modo de pensar en Standing Rock, porque organizamos los recursos para poder mantener un campamento que llegó hasta 10.000 personas. Los servicios, tuvimos que recaudar dinero simplemente para pagar por los excusados, por los servicios. Con tanta gente, hubiera sido un desastre sin servicios. Cocinas, víveres, todo eso, donaciones. Lo más importante fue de veras lo que se llamaba Facebook Hill, o la loma de Facebook, donde pudimos instalar equipo para que la gente, los participantes, pudieran comunicar con sus redes y con sus compañeros y con el mundo lo que sucedía cada día en la lucha contra, en la defensa del agua, que es de veras lo que era, una defensa del agua sagrada. Lo importante del movimiento fue que hubo un movimiento indígena americano en los 70 que fue destruido por J. Edgar Hoover y el FBI violentamente, con las tácticas que siempre se usan de divisiones internas, de plantas, no sé cómo se dice, que llegaban su gente y comenzaban a acusar uno a otro, a ser vendido, y fue un desastre de veras para nosotros. Y esta vez en Standing Rock pudimos evitar todo ese problema, y fue la primera vez de veras en más de 100 años que hubo una unidad, una solidaridad efectiva de entre todos los pueblos indígenas de los Estados Unidos, entre todos, hasta los gobiernos de indígenas que se prestan al desarrollo, llegaron a declarar su solidaridad con los en la defensa del agua sagrada. Pero lo más importante para mí, lo que daba el campamento, que fue bastante grande, era sumamente indígena y espiritual. No había política, no había pensamiento político, no había posición política, era de veras era un encuentro espiritual. Cada día, cada amanecer había una ceremonia al lado del río, una ceremonia por el agua. Se pasaban las tardes en temezcales, encuentros con ancianos, con líderes espirituales que también enseñaban mucho de la tradición indígena. Y de ahí nació una solidaridad de veras que impresionante. Comenzaron a llegar ya como en... Comenzó el campamento en abril del año pasado y para septiembre estaban llegando no indígenas, jóvenes primariamente, que también se incorporaron a esa vida que había desarrollado, que se había desarrollado en el campamento. Y eso para nosotros fue muy importante porque es otro modo de pensar. Llegaban periodistas y nos preguntaban, pues qué van a hacer si llega, si lo sacan de aquí y completan el oleoducto. Pero hay que, no es cuestión de ganar y perder. Esas luchas en defensa del agua se llevan porque se tienen que llevar. Ganar o perder es otro modo de pensar. Es que ser fiel a lo tradicional. Me parece que durante el genocidio contra los pueblos indígenas que comenzó con Andrew Jackson en 1833-34, que duró hace más de 100 años, lo único que pudo preservar los pueblos indígenas de los Estados Unidos fue la vida espiritual, sus creencias, sus ceremonias, su estilo de vida, su modo de vida. Ahí comenzó, de veras ahí comenzó lo que luego se articuló como el buen vivir, que uno no tiene que ser rico para vivir una vida digna. Y una gran parte de esa vida digna es mantener su relación con la tierra, con todos los seres vivientes, que somos todos iguales, que como lo piensan los Lakota, los búfalos son una nación, son nación, que hay hombres búfalos, hay mujeres búfalos y las bebés búfalos. Son iguales, son parte de una red de vida y eso es lo que se tiene que defender. El reto fue no entre nosotros, el reto fue que la compañía que quería meter el oleoducto que iba a llevar o que lleva ahora a petróleo de fracking, para ellos nos comenzaron, no sabíamos lo que estaba pasando, teníamos nuestros drones y nos podíamos vigilar, pero ellos también tenían aviones y nos estaban vigilando a nosotros. Pero hasta hace como 2-3 semanas una organización que se llama Intercept comenzó a recaudar documentos de la compañía. La compañía ocupó son compañías de seguridad que han trabajado en Irak, en Siria, a favor de los Estados Unidos, contratistas. Son contratos con el gobierno federal que ahora están ocupando las compañías, que nos comenzaron a fichar como amenaza a la seguridad interna, como violentos, como yihadistas. Hasta un documento dice que estábamos promoviendo yihad. Nos cayó como sorpresa, pero de ahí podemos explicar la violencia que se dirigió contra los defensores del agua. Y hubo bastante violencia, y eran no solo la policía y el sheriff local, sino también llamaron a la Guardia Nacional, hasta cierto punto otras agencias policíacas. Y hicieron lo posible para poder desprestigiar el movimiento. Hasta una vez, cuando estuve ahí una vez, llegó un camión con cajas de cerveza para emborrachar a todos. No se permitían drogas, no se permitía alcohol, no se permitía armas, pero siempre estaban algunos impulsando violencia. Una vez llegó, pasó un carro con un joven gritando: vamos a tener una acción aquí en el lugar, síganos, y salieron 100 carros. Y todos fueron arrestados. O sea, ese tipo de trampa que nos estaban haciendo. No pudieron superar el movimiento, pudieron hasta cierto punto pues interferir. Pero lo que surgió de ahí es un movimiento ahora que sigue activo. No solo mantenemos un campamento más pequeño en Standing Rock, se están formando campamentos en otras partes donde están peleando, luchando contra oleoductos, contra la infraestructura, igual como fracking. En Oklahoma es un problema muy grande. El desarrollo de fracking no nomás ha causado bastantes enfermedades y serias, sino también terremotos. Esas enfermedades ya se conocen desde la costa norte, que es el petróleo del Excel Pipeline, del DAPL Pipeline, o del oleoducto DAPL. También hay otros oleoductos que hemos luchado contra para las arenas de alquitrán, que quieren ahora pasar por los Estados Unidos a llegar a las refinerías de Luisiana y de ahí exportar. Entonces la lucha es de veras una lucha más grande y más global contra el petróleo. Y pues es el mensaje que traigo, que los pueblos indígenas que están luchando contra fracking aquí son parte de un movimiento global, igual con sociedad civil. Y por fin, pues me parece que la importancia de Standing Rock es que mientras que estábamos defendiendo la agua sagrada, y la red de la vida, que llegaban estas jóvenes sociedad civil, que también se comenzaron a aprender lo que es la relación con la tierra, la red de la vida, que somos iguales a los animales, que somos iguales a las aves, que somos iguales con los peces, que todos tenemos derecho de sobrevivir, de vivir, y de veras de lo que sea definido como el buen vivir, que uno no tiene que ser rico para vivir una vida digna, y esa vida digna para nosotros es de veras mantener un equilibrio, una relación con los otros seres que viven, con la tierra, con la madre tierra, con los espíritus. Es una enseñanza que más y más me parece que sociedad civil en general está aprendiendo, que no somos los únicos en el mundo, que hay mucha vida, que hay que mantener esa relación, hay que mantener la biodiversidad, hay que mantener lo que da vida. Los crímenes contra la madre tierra son delitos contra la vida. Y es lo que fracking es, un delito contra la vida. Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Alberto. Perdón, la tiranía del tiempo. Alejandra. Pues buenas tardes. Primero quisiera agradecer a OBSUR Ejes que han organizado este evento y que nos están invitando. Realmente les agradecemos por abrir estos espacios más allá de nuestros propios países para realmente afrontar esta problemática que se está que está ganando terreno, que pareciera que gana terreno cada vez en mayores territorios de Latinoamérica, y que justo es importante que nos reunamos a hablar sobre este tema y que compartamos cómo lo estamos enfrentando desde diferentes geografías. Es la tuya, Diego. Lo voy a decir. Bueno, es Miller 30. Tremendo lo que estoy diciendo. Miller con doble L. Por suerte no fue algo. Todos se tenían que tapar los oídos. Bueno. Yo formo parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, radico en el estado de Veracruz, que se encuentra colinda con el Golfo, es la parte del Golfo de México, y en específico yo estoy en un municipio, que aquí los estados son provincias, ¿verdad? Sí. No, bueno, en un municipio que se llama Papantla, y que tiene una situación, pues, añeja de extracción de hidrocarburos. En sí, en esta ocasión, más bien les quiero compartir la experiencia del fracking en México, que pasó de ser una amenaza cuando nos empezamos a organizar en la Alianza Mexicana contra el Fracking, lo veíamos como algo que se venía, ¿no? como esto que el gobierno estaba perfilando como la alternativa sustentable y ecológica a través del gas natural, y que la forma de extraer ese gas natural justo era a través de fracking, lo veíamos como una amenaza. Pero que después, conforme fuimos investigando y fuimos acercándonos a los territorios, nos dimos cuenta de que era una realidad, que era ya una pesadilla, ¿no?, para nosotros. Entonces, bueno, eso es como más a grandes rasgos que quisiera platicarles de la experiencia en México, ¿no? ¿Le pueden dar a la siguiente? Muchas gracias. Ajá. Bueno, pues como les decía, en México la historia del petróleo es antigua. Desde el siglo XIX se empieza a, de alguna forma, a reconocer estos grandes yacimientos de hidrocarburos, que además, pues en su momento eran ocupados de forma muy rudimentaria por las poblaciones rurales e indígenas, donde brotaba de forma natural el chapopote, ¿no? Y que lo ocupaban tal cual, lo recolectaban para hacer lumbreras, alumbrarse en la noche en sus casas, ¿no? Era como algo muy natural para los pueblos, ¿no? Pero que hacia inicios del siglo XX, pues empieza a ver como pues algo muy importante, sobre todo para las empresas extranjeras, estadounidenses y británicas, que ven toda una oportunidad en esas inocentes chapopoteras, ¿no? Entonces se acercan a los territorios donde están estos yacimientos naturales brotando y empiezan a hacer exploración y después extracción, explotación de estos yacimientos. Y bueno, ahí están los primeros yacimientos, están en San Luis Potosí, es justo la parte más al norte, ahorita les voy a enseñar un mapa de México, la parte al norte de México, que es San Luis Potosí, en Tamaulipas, y justo en la parte norte de Veracruz, que es donde yo radico, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a dar los primeros pozos de extracción de hidrocarburos. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Estas compañías extranjeras empiezan a tener un auge muy importante en el país, empiezan a de alguna forma determinar sus propias reglas para el gobierno mexicano. En realidad estamos en una situación de que vamos saliendo de la revolución, que estamos siendo un estado en construcción y que realmente no había lineamientos claros para esta relación con las compañías privadas extranjeras, ¿no? Entonces, pues esto se aprovechan tal cual. Estas compañías aprovechan de esta situación para hacer lo que querían, ¿no? Había una situación muy interesante de cómo se aprovechan de esta situación, se aprovechan en términos laborales de la población, ¿no? Eso creó finalmente un descontento, sobre todo de los obreros que eran explotados, que no estaban recibiendo pues el pago que les parecía justo, pues, y se empiezan a organizar justo a partir de sindicatos, pues muy elementales, ¿no? Y empiezan a manifestar este descontento social que termina finalmente en la expropiación petrolera de 1938, ya con un gobierno, con una estructura estatal mucho más formulada y además con una ideología de izquierda, etcétera, ¿no? Una ideología más de protección de los bienes nacionales, ¿no? Entonces se da esta expropiación y además esto sirve como un discurso muy importante y determinante para la construcción del Estado mexicano, ¿no? Esta expropiación petrolera va a ser determinante para la construcción de México. Ajá. Y bueno, tan es así que durante varias décadas, prácticamente durante 60, 70 años, en México vivió a partir de la extracción de hidrocarburos, ¿no? Del petróleo, ¿no? Las finanzas públicas dependían totalmente de la venta de crudo y también de la refinación. Esto fue aminorándose realmente, ¿no? Todavía En el 2015, el 20% de los recursos públicos eran aportados por Pemex. Cuando estamos hablando que es el momento peor, el de declive, todavía estaba aportando Pemex el 20% de la finanza pública para México, ¿no? Entonces, imagínense, en su época de mayor auge, pues era todo en México dependía de lo que se estaba, del petróleo, pues básicamente, ¿no? Hoy en día, que tenemos una situación totalmente distinta, Pemex dejó de ser una paraestatal para convertirse en una empresa productiva del Estado, cambiando totalmente su perfil, ¿no? Enfrenta actualmente una baja producción del 6.6% anual, ¿no? Y pues bueno, las refinerías están totalmente desmanteladas y esto ha implicado la importación cada vez en mayor aumento sobre todo de gasolina, ¿no? Ha habido despidos masivos en personal y además un recorte presupuestario, ¿no? Entonces está desmantelándose prácticamente Pemex, ¿no? Estamos en una situación de desmantelamiento, ¿no? Esta situación de desmantelamiento justo se da a partir de la reforma energética, pero que la reforma energética es en 2013, que está hasta abajo. Pero antes de la reforma energética hubo momentos importantes, ¿no? Yo que estoy en la zona norte de Veracruz, sí identificamos claramente que esta región tal cual fue laboratorio para experimentar la introducción de las compañías privadas, de contratos de Pemex con compañías privadas, y esto fue en 2002. Y en el 2006 lo que encontramos son los primeros pozos de fracking, en 2006 de exploración y después ya otros de producción, ¿no? Pero esto se da en la total opacidad, sin la información, sin el consentimiento de las comunidades donde se estaba realizando esto, ¿no? En realidad, cuando nosotros nos damos cuenta de que ya estaban esos pozos, fue en el 2014, 2015, ya que estaba la reforma energética, ya que estaba el plan quinquenal, ya que había polígonos muy claros donde se determinaba dónde se iba a hacer extracción de hidrocarburos no convencionales. Entonces, bueno, sí fue, nos alarmó muchísimo encontrar esta realidad que había sido totalmente ocultada por el gobierno mexicano, ¿no? Y que aún cuando ya lo sabíamos, el mismo gobierno se negó a proporcionar esa información y actualmente se sigue negando a proporcionar, a ser claro en cómo se está dando la extracción de los hidrocarburos no convencionales en México. Ajá, el siguiente. Y bueno, el siguiente momento es tal cual la reforma energética que se da en 2013, es la reforma energética, pero en 2014 se dan todas las leyes secundarias, ¿no? En específico la ley de hidrocarburos y que van a reglamentar todo este tema de la fractura hidráulica, ¿no? Bueno, es un poco para entender cuáles son los ejes de la reforma energética, ¿no? Por una parte, se sigue diciendo que los hidrocarburos son propiedad pública, ¿no? Y que todos los bienes del subsuelo son propiedad pública. Pero al mismo tiempo se da la entrada a la inversión extranjera, ¿no? Para participar en todos los momentos de la cadena de valor. Pemex, esto que les decía, se convierte en una empresa productiva del Estado. Esto permite que Pemex se asocie con otras empresas bajo diferentes esquemas de contratos y asignaciones. Se permiten consorcios, alianzas, etcétera, ¿no? Esto puede ser con operadores públicos y privados bajo un proceso de licitación. Y bueno, algo que nos pareció que es terrible, pues, porque vía reforma energética se da una reforma agraria y que esto está contenido en el artículo 8, que es además transitorio, donde se dice que todo el tema de exploración y extracción de hidrocarburos es de interés social y de orden público y tiene prioridad sobre cualquier actividad que se realice. No importa si es agricultura, no importa si hay viviendas, no importa lo que haya ahí, lo más importante es la extracción y exploración de hidrocarburos. Ajá. Y bueno, ahí un poco justo esto a partir de solicitudes que se hacen desde la alianza y desde otros compañeros que forman parte de la alianza, nos enteramos hacia 2015 que en México existía la maravillosa cantidad de más de 900 pozos, 349 de estos pozos están en Veracruz. Ajá, la siguiente. Y solamente en el municipio donde yo vivo existen 172 pozos, ¿no? Para entender un poco la gravedad de la situación. Ajá. Bueno, pues ahí un poco los actores, definitivamente pues las instituciones públicas y los funcionarios del Estado. Por otra parte, pues las instituciones privadas, que son actores muy opacos, pues la sociedad civil, que es un actor determinante para establecer esta lucha en contra del fracking. Y bueno, ahí está un mapa sobre las regiones potenciales con fracking en México. Hay lugares con aceite, otros con gas húmedo y condensado y otros de gas seco, ¿no? Todos estos que están marcados es donde potencialmente se puede realizar fractura hidráulica. Uh-huh. Estos que están marcados con estrellitas son los lugares donde tenemos donde hay presencia de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es casi en todos los que tienen afectación. Ajá. Bueno, este es un mapa del plan quinquenal. Todos estos polígonos son, hay en aguas profundas, por ejemplo, ¿no? En el Golfo. El siguiente. Y bueno, ya un poco platicando sobre los mecanismos que estamos haciendo frente a esto, ¿no? Por una parte, pues bueno, de entrada, esto que les comentaba, se hizo todo un trabajo de investigación, todo un trabajo de formarnos como miembros de la alianza, ¿no? De hecho, la alianza surge en un lugar donde no va a ser afectado de forma inmediata o no sufre el impacto inmediato, pues, de esto, pues, y nos formamos primero, después generamos una serie de publicaciones, de cartografía, y luego nos dimos a la tarea de compartir toda esta información que estábamos generando, de difundirla tanto a través de los medios de comunicación como páginas de internet, la prensa, etcétera. Ajá. Generar material de difusión, la que sigue. Y una de las acciones más importantes que desde mi punto de vista ha sido determinante para la Alianza Mexicana contra el Fracking es la vinculación con el territorio y con las comunidades, tanto que ya están siendo afectadas, como es el caso de Veracruz, como con los lugares donde son potencialmente susceptibles de sufrir fracking, ¿no? Y además esta vinculación y este ir tejiendo nos ha permitido justo que los lugares donde potencialmente pueda haber fracking empiecen a activarse y empiecen a organizarse y hacer acciones de resistencia y de construcción de alternativas y mecanismos de autodefensa, ¿no? Y bueno, otra de las acciones pues ha sido el cabildeo. Se hizo una campaña por una ley de prohibición de la técnica y creo que por ahí un poco terminamos. Y bueno, pues ahí están algunos de los materiales. También hemos usado un poco la gráfica como una forma de también llegar a sectores más rurales, pues. Y bueno, ahí están nuestros contactos perdón que al final me aceleré mucho, pero estará el espacio para preguntas también. Por ahí yo terminaría. Gracias. Gracias, Alejandra. Y bueno, y ahora los colombianos, ¿cómo en 20 minutos, cómo hablan los tres? Bueno, muy buenas noches. Vamos a ver cómo, vamos a intentarlo porque parece que hablamos bastante. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que nos hicieron. Para nosotros, en Colombia, el fracking es un tema nuevo. Nos colocan siempre como referente a Argentina y nos dicen, miren, miren hacia el sur cómo los trabajadores y las comunidades están pidiendo el fracking. Y obviamente cuando uno llega aquí encuentra otro panorama y otra realidad. Pero más allá de eso, nosotros queremos compartir con ustedes una experiencia de nuestra organización sindical. La USO es una organización que tiene 94 años de existencia, agrupa a los trabajadores del sector petrolero, el gas, los agrocombustibles y las empresas dedicadas a dar soporte en el tema de la cadena productiva. Es decir, desde la exploración hasta la refinación, el transporte y cada uno de esos eslabones de la cadena. La USO es un sindicato que se ha caracterizado por tener una fuerte oposición a las políticas extractivistas en Colombia, sobre todo aquellas que pretenden darle el recurso para la explotación de las multinacionales. Y de hecho, cuando nosotros nos constituimos en 1923 como sindicato, empezó a darse una lucha para que esa explotación petrolera la realizáramos de manera directa con una empresa estatal, porque en Colombia nace la explotación petrolera a través de multinacionales. Y en 1948 este sindicato logró que se creara la Empresa Colombiana de Petróleos. Entonces eso marca un hito en la historia en la que los obreros petroleros han jugado un papel importante por la nacionalización del petróleo y obviamente por una explotación soberana del recurso petrolero. Pero más allá de eso y con el fortalecimiento de nuestra empresa estatal Ecopetrol, allí también han venido surgiendo varias inquietudes a medida que pasa el tiempo. Y es, bueno, ¿para qué explotamos el petróleo y para quién? Porque los gobiernos, al igual que lo que sucedió en México, los gobiernos colombianos han facilitado toda la legislación, han ajustado la legislación en Colombia para facilitarle entregar el recurso petrolero y minero a las transnacionales. Y yo creo que esto lo podemos ver en varias épocas. Arrancamos inicialmente con un contrato de concesión que luego se cambió a un contrato de asociación donde la participación de los colombianos era más o menos del 73% en la renta petrolera. Es decir, de la explotación del hidrocarburo nos quedaban recursos al Estado colombiano para desarrollar nuestro país y digámoslo, era el eslogan nuestro. Pero en el 2003 se retorna al contrato de concesión. Y empiezan cambios significativos para que las multinacionales retomen el control sobre la explotación petrolera y minera en nuestro país. Con un ingrediente adicional, que esas regalías que antes eran un estímulo para las regiones donde se desarrollaba la industria, fueron bajadas, por un lado, y después el Estado se las quita a las regiones y las concentra para manejarlas directamente en el gobierno central. Y aunado a esto empieza a dar estímulos para que lleguen más empresas petroleras. Obviamente esto con una fuerte oposición de nuestra organización sindical, incluso en el 2004 hicimos una huelga general para oponernos también a la privatización de Ecopetrol y hemos logrado frenarla paulatinamente. Sin embargo, sigue esa lucha. Hoy, hablando ya del tema específico del fracking, nos dicen, oiga, el petróleo convencional se acabó en Colombia, tenemos reservas para 6 años, 6.5 años, no nos alcanza más el petróleo, pero tenemos una oportunidad gigantesca con los yacimientos no convencionales, el fracking. Miren lo que sucede en Estados Unidos, que hoy por hoy es el mayor productor petrolero del mundo, y entonces nos muestran ese referente y nos dicen, miren hacia el sur, cómo los obreros petroleros están planteándose el tema. Nosotros hemos dicho, oiga, de esto tan bueno no dan tanto, decimos nosotros. Y hemos dicho, oiga, ¿cuáles son esos impactos que tiene? En Colombia no se ha hecho el primer pozo de fracking. Están ahora, hasta ahora, haciendo los estudios y van a hacer las primeras perforaciones. ConocoPhillips, ahora mi compañero va a hacer una presentación, pero hay la intención de abrir ya el tema del fracking. Ha habido bastante resistencia y nosotros como organización hemos venido apoyando a esas comunidades que se quieren organizar y facilitarles información técnica sobre esos temas. Obviamente nos falta muchísimo y tenemos que elaborar mucho más nuestros planteamientos técnicos para rebatir lo que vienen diciendo hoy las empresas de los beneficios que tiene el fracking para el país en lo económico, en lo social. Y obviamente nosotros le hemos planteado el tema desde el punto de vista medioambiental y de la participación económica de del Estado colombiano y de las regiones, manifestando claramente que nosotros, en el principio de prevención que existe a nivel universal, consideramos que esa técnica que en otros países viene afectando la vida de los ciudadanos debe ser frenada en su implementación en Colombia. Y es el planteamiento que nosotros hemos hecho. El año pasado, la USO sacó una declaración pública en la cual solicitaba la moratoria en la aplicación de la tecnología de fracking en Lutitas, en Colombia. Y obviamente, bajo ese principio, nosotros hemos venido abriendo debates con la industria petrolera y obviamente ellos nos abren el debate a nosotros frente a cuál es el papel de los trabajadores que reciben el salario de la industria petrolera, pero hoy se oponen al crecimiento de la industria. Entonces ellos dicen, hay un contrasentido. Nosotros hemos dicho, además de ser trabajadores, también somos ciudadanos y somos parte de un país. ¿Y qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es la explotación que queremos de nuestros recursos naturales? ¿Para quién esos recursos naturales? ¿Y cómo construimos el tema? Y cerraría con que la estrategia de las multinacionales y los estados capitalistas, es decir, con gobiernos capitalistas, no es diferente en México, de pronto en Argentina y en Colombia. Utilizan la misma táctica calcada. Primero, están generando un pánico colectivo diciendo, oiga, Colombia va a perder el autoabastecimiento petrolero y nos va a tocar importar petróleo y eso le va a costar el bolsillo de los colombianos. Van a haber más impuestos y entonces pilas, porque si no dejan hacer el fracking, entonces tendrán que afrontar una debacle económica. Segundo, trabajan con los medios de comunicación y los medios de comunicación tratan de mostrar las bondades del fracking. Dividen las comunidades diciéndole, ustedes van a tener empleo, van a tener utilización de servicios, compra de servicios, y entonces tratan de dividir las comunidades. Y han intentado también dividir los trabajadores en esa perspectiva. Y como eso no les ha funcionado muy bien hasta el momento, entonces utilizan otras tácticas que nosotros hemos dicho son las tácticas rastreras. Uno, amenaza de líderes sociales. Aquellos que están metidos en el tema de la lucha contra el fracking, de la lucha contra la explotación de las multinacionales en el territorio, entonces resultan amenazas en los territorios, empieza la persecución a esas organizaciones sociales, a esas organizaciones sindicales, y finalmente el uso de la fuerza pública como un mecanismo para dispersar cualquier protesta en este tipo de situaciones. Finalmente nosotros hemos dicho, hombre, seguimos con nuestra postura de moratoria hasta tanto no se compruebe que esa técnica no afecta la vida de los pobladores donde se desarrolla esa actividad, los territorios, de que el impacto del fracking pues no es mayor al de la industria petrolera en yacimientos convencionales, y tenemos abierto ese debate en nuestro país. Queremos aprender de estos escenarios y obviamente pronto tendremos una discusión en la cual vamos a dar un debate con, con las empresas petroleras, el gobierno y el sindicato frente a la implementación de esa nueva tecnología que, dicho sea de paso, la vemos con mucha reserva y mucha prevención. Muchas gracias. Bueno, continuando, buenas noches, mi nombre es Moisés Barón Cárdenas, soy el presidente de la Federación Funtramiesco, a la cual se encuentra afiliada la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Agradecemos a Otsur y a Ejes esta maravillosa invitación. Decir que en el ánimo de poder aprender de ustedes y también dejar algunos elementos, nosotros pudiéramos como compartir las siguientes reflexiones. Lo primero es que venimos valorando la necesidad de que toda esta discusión de la aplicación de la técnica experimental del fracking la podamos ubicar en clave de transición energética. Y en ese sentido, establecer cuál es el papel que le corresponde a una empresa estatal o una empresa principal como Ecopetrol, como YPF, como Pemex. Es decir, cuál es el papel que le corresponde a estas empresas en términos de una transición energética. Si es jugar y reafirmar la misma lógica del extractivismo, del capitalismo neoliberal, o si es jugar en una dinámica distinta en términos de esa posibilidad de transformación. Y dijéramos, aquí como lo ha expresado la experiencia mexicana y como lo acaba de ubicar el compañero Héctor Vaca, nosotros somos conscientes de que hay una gran necesidad de constituir un sujeto político colectivo, porque Alberto nos decía que en Estados Unidos pudieron hacer un campamento y un desarrollo que no tuvo nada que ver con la política, pero creo que nada es más político que la discusión misma de la economía y de los asuntos de la energía. Profundamente la necesidad de constituir un sujeto político colectivo, y a eso estamos llamados los pueblos de nuestra América Latina. Segundo, sobre la base de la identificación y la construcción de ese sujeto político colectivo, el establecimiento de una agenda común que nos permita entonces, con ese sujeto político colectivo y una agenda común, definir las coaliciones necesarias para poder ganar la correlación de fuerzas desde el campo popular y poder enfrentar al establecimiento y a las multinacionales que se han conformado en una gran corporación de carácter transnacional que opera de manera cartelizada y que saca a las empresas del esquema de la producción para convertirlas en llevarlas al plano de la financiarización y de la especulación. En ese sentido, entonces, la experiencia nos ha permitido llevar a que nosotros no solamente nos hayamos quedado en el ejercicio de la proclama de la soberanía nacional y en el reclamo de las mejores condiciones de bienestar y de dignidad de los trabajadores, sino que nos planteamos también una discusión que tiene que ver con la construcción de la paz. En nuestro país, Colombia hoy atraviesa un momento muy especial en términos de la construcción de la paz. Y por eso aquí nos permitimos mostrar esta cartilla, que es la conclusión de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, un ejercicio jalonado por la Unión Sindical Obrera, que en 1996 le propuso al país una primera Asamblea Nacional por la Paz, para discutir en ese momento cómo se sacaba el petróleo del conflicto, cómo se sacaba el petróleo de la guerra y cómo se convertía este bien natural en un elemento vital para la construcción de la paz. Bien, esta Segunda Asamblea Nacional por la Paz, en la cual nosotros creíamos que el elemento central de sus conclusiones iba a ser el state take, la renta petrolera, pues resultó que la participación de las subregiones, de las regiones, de los diferentes territorios, demostró que la gran preocupación estaba en materia del conflicto socioambiental y fundamentalmente las comunidades estaban altísimamente preocupadas por el agua. De tal suerte que esta Asamblea por la Paz mandató la necesidad de la construcción de una mesa social minero-energética y ambiental que se ocupara de darle una respuesta a los territorios frente a este diagnóstico tan preocupante. Y allí entonces podemos decir lo siguiente: cuando se le pregunta a cualquier colombiano o se le pregunta a cualquier ciudadano del mundo si está de acuerdo con la paz de Colombia, todo mundo responde que sí. porque la paz es un derecho y un deber. Así está consagrado además en el artículo 22 de nuestra Constitución Política. Pero lo que hay que poner de presente es que por lo menos en el caso colombiano hay dos visiones de la paz. Una es la visión de los inversionistas extranjeros, de las multinacionales y del propio establecimiento colombiano, que es una visión de la paz neoliberal, corporativa, capitalista, extractivista. Y que lo han dicho con toda claridad, que ellos están esperando que se desmovilicen las FARC, que están esperando que se concluya en Quito los diálogos con el ELN y que de esas desmovilizaciones les posibiliten las nuevas fronteras geográficas y las nuevas fronteras tecnológicas para la mejor extracción de los recursos naturales de los territorios. Pero esa no es la visión de las comunidades y es lo que quedó reflejado de este ejercicio en el cual participaron casi todas las regiones del país. Es decir, los territorios están reclamando es por una paz con justicia social, con justicia ambiental, con posibilidades del buen vivir, con posibilidades de pervivencia y de permanencia en el territorio. Es decir, las comunidades y las gentes, los sectores campesinos, populares, obreros, están pensándose en una paz que les permita morir en el lugar donde nacieron. La gente está pensando en poder beber el agua donde un día se bañaron y no tener simplemente unas cloacas llenas de químicos o de contaminantes que les dejen los diferentes basureros del extractivismo. De tal manera que, dichos estos planteamientos, nosotros queremos señalar que como federación y con la organización sindical, no solamente estamos acompañando los debates, sino que estamos convencidos de que esta dinámica que se ha planteado frente al fracking no se va a detener solamente con foros y con procesos de concienciación. Esto requiere movilización social y es por esa razón que en todos los lugares donde ha ido brotando ese germen, que además es parte de nuestra característica histórica como movimiento sindical, ahí hemos estado presentes. El caso de San Martín Cesar no es la excepción. Ahí hemos estado de cuerpo presente, acompañando, liderando, aprendiendo, desaprendiendo y por supuesto que también asumiendo los costos y las consecuencias. En el hecho más reciente y en la entrada violenta que hizo el gobierno y la empresa Conoco con su primer proyecto de fracking, allí nos detuvieron a varias personas dentro de las cuales estuvo el suscrito. Afortunadamente la fuerza del movimiento social y la fuerza moral y ética del mismo movimiento permitió que de manera muy rápida quedáramos en libertad. Pero lo que queremos decir es que a esta señal de violencia que plantea el extractivismo, a ese código filosófico, ético-político de la violencia que plantea la dictadura del extractivismo, le vamos a responder con la construcción de la paz, con justicia social y con justicia ambiental, construyendo desde los sectores populares el mayor frente de solidaridad y de unidad que sea capaz de resistir esa embestida. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Carlos Andrés Santiago. Vengo de una organización que se llama CORDATET, que traduce Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, que es la organización que ha venido movilizando en el tema, todos los temas de fracking, particularmente en el municipio de San Martín Cesar. Voy a pedir, pasando las presentaciones y tal vez un poco rápido, contar un poco que este es el panorama en Colombia. En Colombia estamos hablando que, más allá de lo que está pasando en el municipio del cual soy, hay 43 bloques destinados para no convencionales. Siguiente. En este vamos a ver un poco el mapa de Colombia. Este es el mapa de Colombia y todo lo que se ve, todos esos bloques son los bloques que en este momento están disponibles y ofertados para no convencionales. En 7 de ellos ya hay contrato firmado. Siguiente. Siguiente. Esto ha llevado incluso a que este mapita, se los voy a explicar acá un poco. Esto fue una denuncia que hicimos. Lo que ven aquí en gris es Bogotá, este es el páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo, este es el páramo de Chingaza, que provee el 80% del agua de Bogotá, y todos los bloques que están en este color moradito más fuerte son bloques en este momento disponibles para no convencionales. Sí, el gobierno ha llegado a la locura en este momento de que está ofertando bloques para fracking en los límites de Bogotá y rodeando el páramo más grande del mundo y el páramo que está en este momento proveyendo el agua de la capital. Para entender un poco y ponernos en el contexto de la amenaza que significa, siguiente. Estos son un poco unos mapas de algunas regiones, aquí está San Martín, bueno, esto es departamento de Santander, Magdalena Medio, siguiente. Esto es San Martín y ese es el bloque que en este momento ya está en etapa de exploración, lo tienen dos multinacionales, ConocoPhillips y Canacol Energy. Siguiente. Y empezar a contarles un poco la historia donde vengo. Esta foto que está acá es el corregimiento de Pitalimón en el municipio de San Martín, departamento del Cesar, un municipio de 22.000 habitantes. Y esta es la zona en la que se está implementando el primer proyecto de fracking en Colombia. Es un complejo de ciénagas y humedales con una diversidad de fauna y flora muy alta en la que el gobierno nacional cree y asume que ahí se puede hacer y que ese va a ser el experimento y nos cogieron a nosotros como los conejillos de India. Siguiente. Iniciamos, hicimos unos ejercicios de movilización desde marzo del año pasado, estuvimos ahí, salimos a la calle, primero 4.000 personas, luego 6.500 personas, siguiente. En este ejercicio hemos tenido acciones de movilización, hemos tenido paros cívicos, cacerolazos, hemos salido a la calle en diversas ocasiones porque entendemos, como dice Moisés, que la movilización es el camino para frenar este tipo de actividades, siguiente. Tuvimos unas jornadas que cerraron con una marcha de 9.000 personas, un foro internacional en el que nos acompañó una persona del Observatorio Petrolero del Sur, siguiente, Hernán. Y este ejercicio de presión derivó en que en octubre del año pasado se iniciaron los trabajos porque pudo entrar la maquinaria y pudo entrar la maquinaria porque entraron con la fuerza pública. Y básicamente entraron como lo han hecho en muchas regiones del país y es agrediendo a las comunidades y pasando por encima de las comunidades de quienes nos oponemos de manera legítima en defensa de nuestra agua y en defensa de nuestro territorio. Siguiente. Eso ha ocasionado, entonces ha sido noticia, nos han amenazado, han pasado situaciones, se han presentado, porque es parte de lo que viene sucediendo con el movimiento social en Colombia y es que a quienes, como decía Héctor, de alguna manera asumimos y valientemente nos oponemos a esta locomotora minera energética, pues obviamente la manera que tiene el gobierno para sacar del camino el gobierno y las multinacionales y todos los sectores afines y los sectores interesados, pues es recurrir a diversas estrategias. Siguiente. Esto es un poco para caricaturizar que mientras por un lado se habla de paz, en esta construcción de paz, de la visión que tenemos las comunidades es diferente, pero mientras por un lado se habla de paz, estamos pasando, claro, del cerrar un conflicto con un grupo armado y que esperamos que se materialice con un segundo, a unos conflictos que ya no van a ser por otras cosas, sino por el agua. Eso es lo que hoy está sucediendo en Colombia, muchas comunidades levantándose y levantándonos desde diversas maneras. Siguiente. Esto ha sido noticia en los medios de comunicación. En Colombia hemos logrado poner el tema en la agenda de los medios. Siguiente, hemos puesto también esto en la agenda del Congreso de la República. Esos son varios congresistas de diferentes partidos, varias acciones de control político, de audiencias públicas, actividades que hemos promovido para que este tema empiece a darse toda la discusión en Colombia. Siguiente. Bueno, eso fue una actividad en la que participamos en Ginebra. Siguiente. Esos son actores y actrices de los más reconocidos de la farándula criolla que también se han sumado a este ejercicio de movilización. Siguiente. Ese es el equipo, ese es el que orgullosamente hoy vengo a representar. Esa es una foto de nuestro equipo de Cordateg en San Martín. La siguiente. Esa es otra foto del equipo, ese es el equipo en su gran mayoría jóvenes que con valentía hemos asumido la defensa. Quien está por aquí, doña Estela, es nuestra presidenta. Y bueno, es un equipo en su mayoría joven que ha venido resistiendo porque entendemos que hay un valor fundamental y un valor innegociable para nosotros que es el agua y el territorio. Voy a permitir ponerme dos videos que son cortos, el primero como de un minuto, el segundo. Entonces, si quieres, ¿tienen audio? Sí, listo. Si quieres, pon primero el que dice video 1. Marcha campesina en el sur del Cesar contra la explotación de petróleo con el método de fracking. Los manifestantes denuncian que en la región están en riesgo las fuentes hídricas y la agricultura. 6.000 personas de diferentes regiones del país marcharon en San Martín Cesar en protesta contra el fracking, que entre otras cosas es la fractura hidráulica de la tierra para extraer petróleo en los yacimientos encontrados en esta zona del país. Lo que se hace es sacar la capa fértil y sobre eso rellenar con piedra calcárea y montar los pozos. Así que si dentro de 20, 25 años se quisiera volver a hacer una actividad productiva, ya sería imposible. Fracking es dañino a la salud, contamina el agua y causa terremotos. La práctica del fracking para la explotación de petróleo en San Martín fue autorizada por el Ministerio de Minas con la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La lucha es no solamente con las multinacionales, sino también para manifestarle al gobierno nacional que nuestra comunidad es una comunidad digna, que no se vende. Las delegaciones internacionales seguirán recorriendo el sur del Cesar para advertir a las comunidades sobre las consecuencias negativas del fracking. Listo, y el que dice video 2. Caracol, continúan las protestas en el municipio de San Martín Cesar en contra del sistema de fracturamiento hidráulico para extraer petróleo. Los pobladores se oponen a esa técnica muy cuestionada por especialistas en el tema. Cacerolazos, vigilias y bloqueos intermitentes a las vías son las jornadas que desde hace varios días se realizan habitantes del municipio de San Martín en rechazo a la hidrofracturación. Nosotros no queremos que sigan terminándonos con nuestros propios recursos que tenemos en nuestro municipio. Queremos que la ConocoPhillips se vaya de aquí a San Martín. Los manifestantes aseguran que les quieren traer a la fuerza la técnica del fracturamiento hidráulico sin medir las consecuencias. Y vienen ahora a imponer lo que la empresa entra porque entra. Y eso no es así, ¿no? Yo quiero hacer un llamado al gobierno nacional que se pronuncie. En este sitio la resistencia al fracking es cada vez más grande y la comunidad asegura que no permitirán por ningún motivo el paso de las máquinas que piensen realizar fracking en esta región del país. A la zona llegaron 100 hombres del ESMAD para asegurar la entrada de la empresa ConocoPhillips al pozo Pico Plata 1, centro de la polémica. No hemos tenido ningún espacio de diálogo con la institucionalidad, simplemente lo que recibimos en tiempos de paz territorial son amenazas e intimidaciones y sobre todo el envío del ESMAD para que atente contra la vida y la integridad de las personas que nos encontramos en este momento protestando. Hasta el momento ninguna autoridad ha querido pronunciarse sobre el tema. Estos dos videos reflejan un poco, son en los dos medios de televisión más vistos, en los dos noticieros, RCN y Caracol, lo que han sido estos meses, este último año de resistencia y de lucha, que es la lucha que están dando no solo nosotros en San Martín, sino que están dando los compañeros en México, que están dando las comunidades mapuches acá en Argentina, que se está dando en otras regiones, lo que sucede también con el oleoducto y otros procesos de resistencia en Estados Unidos, en Inglaterra también hay varios. Y bueno, es lo que se está dando es todo un fenómeno de muchas comunidades que estamos poniendo de presente que preferimos el agua y que no estamos dispuestos a sacrificar lo más valioso que es el recurso hídrico y que por ninguna cantidad, ni por dinero, ni por petróleo, vamos a cambiar lo que tenemos para nosotros y lo que tenemos para las generaciones que vienen. Esta es una bonita experiencia, y así también se está dando un proceso en Colombia, en diversas regiones, de consultas populares, donde las comunidades están votando. En los últimos dos meses se han votado 3 consultas populares contra la minería y contra el petróleo, y los resultados han sido en las 3 consultas populares votaciones entre el 97 y 98% de personas diciendo no y un 2 o 3% de personas diciendo que sí quieren. Entonces, esto es lo que vengo a traerles hoy, es la lucha de una comunidad digna, valiente, que está resistiendo y que vamos a seguir resistiendo por mucho tiempo hasta que finalmente logremos con nuestro objetivo, que es este cartel que ven ustedes acá, que es que no se realice fracking en Colombia, y con el apoyo de ustedes que tampoco que separen los proyectos y lo que está haciendo en Argentina. Y por último, mostrarles esta imagen que la tenemos en varias casas en San Martín. Dice, se vende esta casa por la contaminación de las aguas con la llegada del fracking. Esto es muy probablemente lo que va a pasar si permitimos que en nuestro territorio se realice esta técnica que solo trae sangre y muerte a las comunidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora tenemos algunos minutos para intervenciones, preguntas, comentarios. Pedimos sí, que las intervenciones que noto ser breves y solidarios, así podemos circular la palabra. Si alguien quiere arrancar, me está matando la luz. Sí. Maristela. No sé, habla. No hay micrófono, así que. No, el cable, cable no llega, no llega. No, es que. No alcanza. No, perfecto. Bueno, aquí, más que nada quiero agradecer a la mesa esta posibilidad por tener una mirada regional, sobre una problemática que nos conoce poco conocida, inclusive acá en Argentina, pues a que es un país donde se ha venido expandiendo el fracking. Y en realidad la pregunta es a los dos compañeros trabajadores del sindicato petrolero, porque ustedes son conscientes de que son una suerte de excepción, ¿no? Es decir, los gremios de trabajadores petroleros están a favor del fracking, por lo general, con lo cual escuchándolos a ustedes dan ganas de clonarlos. Traerlos aquí y llevarlos también a otros sindicatos. Pero más allá de la broma, al principio cuando los escuchaba sentía que había un discurso muy nacionalista acerca de la empresa petrolera. Luego, sin solución de continuidad, pasaron a hacer un discurso más anclado en lo socioambiental y la crítica al fracking. Mi pregunta es, ¿qué los llevó a ustedes a oponerse al fracking? ¿Qué fue lo que efectivamente, cuál fue el momento de torsión en el cual empezaron a cuestionar los efectos socioambientales de una actividad petrolera que han venido acompañando toda su vida, más allá de la distancia que pueda haber entre lo convencional y lo no convencional? Así que expliquen ese proceso de cambio que de alguna manera nos puede ayudar también para poder tender puentes y comunicarnos con los sectores ligados a los trabajadores de petróleo. Sí, varias preguntas, perfecto. Varios comentarios, si quieren, varias preguntas, y después pasamos a la mesa. ¿Alguien? Sí. Aspectos que tienen que ver con el fracking, haciendo una autocrítica, digamos, esa marcha hacia el abismo, justamente nombre específicamente el fracking. Lo traigo a colación porque le quería preguntar, porque así como hablan de la industria del petróleo y demás, creo que hay una cohabitación con los gobiernos, que es lo más preocupante, los mismos organismos del Estado que nos deberían defender, que deberían aplicar derechos de ambiente sano, un montón de legislación que nuestros países han venido teniendo en el último tiempo, que son los que de alguna manera favorecen ese tipo de intereses. O sea, me preocupa desde lo político, cómo hay políticos que pudieron ver más allá de las cuestiones que hacen a una realidad económica local, sino poniéndose en un estadio mayor que es la situación de la vida humana y de bienes de la tierra, ¿cómo ven ustedes ese tránsito con la política, digamos, con los partidos políticos, con los dirigentes políticos, incluso algunos que son progresistas, pero que sin embargo están a favor del fracking, en una cuestión de desarrollo económico? ¿Cómo ven ustedes esto de zanjar esta historia que tiene que ver con el desarrollo, con qué formas de desarrollo, que todavía me parece, cómo se manejan con esas cuestiones, desde lo político, con esta construcción, los líderes políticos, de los que pueden llevar a adelante estas cuestiones? ¿Los ven compenetrados? ¿Cómo ven que toman este tipo de cosas? ¿Y si han tenido alguna experiencia de contacto con los distintos partidos? Juan, la habían levantado y pasamos y ya. Sí. Con la población indígena y campesina, que es la que está en el fracking, cómo se articulan todas Si quieren vamos con estas tres y volvemos. ¿Sí? Ah, bueno, del. Sí. Vamos con el panel y ahora volvemos. Bueno, voy a lanzarme al charco con las preguntas que se han planteado. En especial, pues, voy a referirme a la pregunta que hacía la compañera sobre la razón de cambio y tratar como de ubicar esa visión del nacionalismo de la empresa estatal hacia las nuevas fronteras del conflicto socioambiental. Primero, explicar una razón histórica. El caso particular del movimiento obrero petrolero, cuando nacemos hacia 1922-1923, no nacemos como una expresión de obreros, sino es una expresión de campesinos, hacheros, macheteros, de donde surgían las canteras para abastecer a la industria en las necesidades que iba teniendo. De tal manera que nosotros primero fuimos un movimiento obrero y después fuimos una organización sindical. Ahí tenemos un elemento que permanentemente nos ha mantenido unidos a esa dinámica. Más adelante, todo lo que han sido las huelgas que se hicieron, la de 1924, 1927, la del 35, 43, hasta la del 48, que fue la que permitió que naciera la empresa de carácter estatal, siempre tuvieron al centro la participación, pero supremamente mayoritaria, de todo el componente del bloque popular, fundamentalmente de los sectores campesinos, y pues la pequeña presencia de obreros que laboraban para la industria como tal. Pero también, como dijera un monseñor que nos enseñó durante mucho tiempo la sociología, también el monseñor Jaime Prieto Amaya decía, había que leer el signo de los tiempos. Es decir, nosotros no podíamos hoy estar simplemente anclados mirando la defensa de una empresa en su carácter estatal, cuando el compañero Héctor aquí explicó hacia dónde va la empresa, hacia dónde han ido llevando todo el esquema de nuestra empresa colombiana de petróleos, sin tomar en cuenta también hacia dónde va el mundo. Y particularmente, dijéramos, nosotros hoy la realidad de todas las regiones en las que estamos presentes, porque la industria del petróleo llega a casi todas las regiones del país, tenemos una nueva condición, y es que los trabajadores han venido cambiando de su condición de directos a tercerizados. El 80-85% de la población hoy es tercerizada, y son poblaciones que durante dos o tres meses en el año laboran para la industria del petróleo y el resto del tiempo están flotantes y van a las fincas, van a la granja, van a hacer sus otras actividades, a la pesca, a las diferentes actividades. Y entonces ese no es un obrero de año completo, no es un obrero de la industria del petróleo de tiempo completo, sino que ese es un nuevo prototipo de obrero que tiene esa múltiple condición y tiene una mayor sensibilidad a que si se le contamina la ciénaga, a que si se le tala el bosque, para él tiene unas implicaciones muy distintas a aquel obrero que está en la malla y está metido allá en las áreas de la refinación o en los CPF de recolección de crudo. Entonces, digamos que hay un nuevo prototipo de obrero y hay un nuevo tipo de vínculo también con las comunidades en los entornos petroleros. Eso ha despertado una mejor sensibilidad frente al tema y, como le digo, particularmente nosotros, habiendo sido uno de los países de las primeras tres o cuatro posiciones en recursos hídricos, hoy hemos venido perdiendo no solo en cantidad, sino en calidad de disponibilidad de agua. Entonces, nuestra vocación agrícola y pecuaria, e incluso la vocación de algunos territorios de los entornos ecoturísticos, agroturísticos, han venido entrando en conflicto con la dinámica de la industria del petróleo, y nosotros no podemos quedarnos como un actor neutral, sino que tenemos que tomar una decisión, esta sí, de carácter político frente a ese debate. Bueno, complementaría lo que ha planteado Moisés con decirles que cuando empezamos a escuchar de la técnica del fracking, nos preocupó muchísimo ver los videos inicialmente que sucedía, lo que sucedía en Estados Unidos, donde las fuentes de agua subterránea estaban siendo contaminadas por el fracking, y eso nos llevó al cuestionamiento de, bueno, ¿y en Colombia cuándo se va a aplicar esa técnica o si se va a aplicar o no? Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que el gobierno venía haciendo de manera soterrada toda la preparación de la llegada del fracking al país sin ni siquiera hacer una consulta popular ni una consulta pública. Y eso nos motivó también a empezar a cuestionar y a cuestionar. Y cuando se dan los primeros contratos, las comunidades quedaron muy preocupadas y dijimos, uno de los elementos fundamentales es conocer qué es eso. ¿Qué es eso del fracking? Pero también que las comunidades se apropien de la defensa de su territorio. Porque más que nosotros como obreros, que somos pocos, quienes en últimas generan la movilización social son las comunidades, obviamente unificadas en torno a la defensa de su territorio, el agua, y como tercera medida también decíamos, mire toda esa cantidad de incentivos que se le dieron a las multinacionales para que se lleven nuestro petróleo, afecten nuestro territorio y finalmente nos dejen solamente los problemas, la contaminación y nada más. Ese fue uno de los detonantes y las motivaciones que tuvimos nosotros como sindicato para entrar a apoyar estas discusiones sobre fracking. Yo iba a hacer la palabra, fue allá, pero me pasaron el micrófono. Tal vez algún par de reflexiones frente a esto. La situación en Colombia, hoy teníamos una conversación como de contexto de la situación un poco de Argentina, ya lo conocíamos porque Hernán había estado en San Martín en algunas actividades, pero conocer un poco el contexto y veíamos que hay muchas similitudes, por ejemplo, primero frente al rol del Estado en esto. Y en Colombia lo que sucede es que hoy el Estado es el que está casi que ofertando, o sea, hemos visto fotos, por ejemplo, del presidente de la ANH con el mapa de Colombia ante los inversionistas, diciéndoles, por favor, vea, aquí les ofrecemos esto, cojan el pedacito de torta que ustedes quieren y nosotros se lo entregamos. Pero en ningún momento a ninguna de esas comunidades antes se han sentado a decirles, oiga, ¿ustedes quieren que haya explotación petrolera en su territorio? ¿A ustedes quieren que se realice fracking? Y claramente hay una desconexión total entre las políticas del Estado, las políticas del gobierno nacional y el sentir y el querer de las comunidades. Y eso se está reflejando en lo que le contaba de las consultas populares y de todos los movimientos, todas las acciones de movilización que se están dando en los territorios. Encontramos uno que otro, algunos mandatarios locales o regionales que un poco más tímidamente, obviamente con mucho temor porque es el gobierno nacional quien impone, pero hay algunos que sí han asumido una postura de jugársela y decir no queremos esto, vamos a promover, salen, promueven acciones legales y eso, pero en general la regla es que el Estado es quien está imponiendo, pretendiendo imponer esas decisiones a las comunidades. Y eso lo conecto con la pregunta del compañero y la compañera de las dos últimas, y es que pues efectivamente para que este tipo de acciones tengan resultado, la única manera es encontrar alianzas con otros sectores sociales, con otros sectores que están en otras causas y entender que pues si bien en otro municipio del país la causa no es el fracking, sino es un proyecto de minería o es un proyecto de hidroeléctrica o es algo así, tenemos que encontrar puentes comunes en los cuales podamos apoyarnos, podamos hacer acciones de denuncia conjunta, vincular sobre todo, por ejemplo, en el caso de San Martín específicamente con tema de, no hay comunidades indígenas, entonces no ha habido como ese nivel en lo local, obviamente en otras regiones sí estamos conectados, pero claramente el movimiento o tal vez todo el proceso y los campesinos son como lo más importante, porque es a ellos a quienes hemos estado, por fortuna vengo de descendencia campesina y así lo digo orgullosamente, pero son las personas que están en esos territorios los que son los que están ahí alrededor del corregimiento de Pitalimón y en la zona de Ciénaga los que van a sentir los impactos de manera directa de la explotación de fracking. Entonces esa ha sido nuestra tarea y es entender que la suma de esfuerzos, la suma de sectores es lo que nos puede llevar y es tal vez, por ejemplo, también lo que ha aspirado un escenario en Colombia que se llama la Alianza Colombia Libre de Fracking, en el que nos estamos encontrando con otros sectores, organizaciones y una que hemos venido también estando que se llama la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, que también es el escenario como regional donde nos estamos encontrando Argentina, México, Chile, Colombia y otros países de la región que estamos en este momento en esta misma amenaza. Es básicamente eso. Bueno, yo voy a abordar tres preguntas. Una, primero, la compañera mencionaba, ¿no? Todos estos proyectos, ¿no? Que nosotros les llamamos proyectos de muerte, ¿no? Todo esto de los transgénicos, las hidroeléctricas, la minería, etcétera, ¿no? Y nosotros desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, justo en los territorios eso veíamos, que no podíamos nada más hacer la defensa de los territorios frente a la fractura hidráulica, porque esos mismos territorios estaban siendo amenazados y ya tenían daños, en otros casos, por minería, por hidroeléctricas, por gasoductos, por transgénicos, ¿no? Por agroquímicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en mi región es una región fuertemente afectada por agroquímicos y que a la hora de que tratamos de hacer, de mostrar los impactos por fractura hidráulica, los impactos a la salud por fractura hidráulica, es muy difícil porque tienes también toda la afectación a la salud por los agroquímicos, ¿no? Entonces, bueno, eso veíamos y lo que nosotros vemos es que nuestra defensa, más allá de ir en contra del fracking, es que defendemos la vida. Sí, que nuestra lucha es por la vida. Esa es la claridad, ¿no? Nuestra lucha es por la vida y todos estos proyectos lo que pretenden es destruir la vida. Por eso les llamamos proyectos de muerte, ¿no? Entonces, ese es el eje que nos articula, es estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo nuestros territorios y estamos defendiendo a los pueblos que finalmente son los que han preservado la vida en esos territorios, ¿no? Desde otras visiones decimos, por ejemplo, los pueblos originarios al final somos los que parimos estos territorios y somos los que los hemos protegido, ¿no? Entonces, bueno, y obvio que hay una articulación constante, bueno, en la alianza sí es hay una articulación continua entre los pueblos originarios. De hecho, esto que les comentaba, ¿no? Desde la experiencia de espacios de territorios como donde yo vivo, que igualmente hay población indígena que ha sido afectada, que de alguna forma se ha transformado totalmente, ¿no? A una sociedad que aun cuando tiene toda esta cosmovisión indígena, pero que ahora no saben cómo asimilarse y que les ha cambiado muchísimo su cosmovisión desde el hecho de verse ya no como campesinos, sino desear verse como obreros, por ejemplo, ¿no? De ya no querer sembrar la milpa, por ejemplo, porque ya no lo ven redituable, porque además tienen todas las afectaciones ambientales y entonces que les resulta mejor tener un pozo petrolero que milpa, ¿no? Entonces todo esto lo estamos llevando a otros lugares, también territorios indígenas, donde todavía no tienen estas afectaciones y créeme que realmente es una de las cosas que más brinca a los compañeros, ¿no? Y dicen, no nos queremos ver como Papantla, ¿no? Entonces, esa es una herramienta, esta articulación ha servido muchísimo para movilizar y para crear resistencia, ¿no? En los territorios. Entonces, sí lo estamos haciendo, sí hay esta articulación y esta vinculación entre los diferentes pueblos, ¿no? Y luego la otra pregunta que me pareció interesante y bueno, porque la otra era muy dirigida a los compañeros de los sindicatos, es esta de qué pensamos de los políticos, ¿no? Y esa, la verdad, bueno, yo lo voy a contestar más en lo personal, más que como parte de la alianza, más que como la postura de la alianza, la voy a contestar desde lo personal. No creemos en los políticos, Porque los políticos en México, y me parece que todo en Latinoamérica también, en toda Latinoamérica, son peones del capitalismo, ¿no? Ellos son los que han abierto las puertas para todos estos proyectos extractivistas, y por supuesto que de ellos no podemos esperar nada. Ellos no van a hacer nada a favor de los pueblos, a favor de los ciudadanos, ¿no? Nos están vendiendo, en el caso de México es muy claro, han vendido la soberanía de nuestro país, están vendiendo el país a cachos, ¿no? Han puesto la vida, no solo los territorios, sino que realmente la vida de las personas se la han ofrecido al mejor postor, ¿no? Entonces de ellos no esperamos ya nada, de veras, ya ni siquiera de los de izquierda, los muy de izquierda, ya no esperamos nada, ¿no? En México estamos viviendo un proceso realmente de hartazgo hacia toda la clase política y hacia todo el sistema de partidos, y creo que justo estamos en un momento en que estamos reflexionándonos, que estamos reflexionando cómo queremos organizarnos, y que justo estamos en un proceso en que vemos esto, ¿no? En que los problemas ya llegaron a un tope y que todavía se vienen cosas peores, ¿no? Que si de veras no nos organizamos como la ciudadanía, si no nos organizamos los pueblos, si no nos organizamos las comunidades, se nos viene de veras la muerte encima, ¿no? O sea, de veras lo que se viene es la muerte, ¿no? Entonces me parece que sí hay un movimiento que se está articulando muy interesante de resistencia y de rebeldía, que justo nace desde abajo, ¿no? Ante esta situación de que de los políticos ya no podemos esperar nada. Ellos son una misma clase que obedece los intereses del sistema capitalista, ¿no? Muy bien dicho. No, brevemente, la organización con que yo trabajo, la Red Indígena Ambiental, siempre ha buscado solidaridad con grupos no indígenas, porque la lucha es grande, mucho más grande que nosotros. Y se necesitan los enlaces entre nosotros y grupos no indígenas, campesinos. Tenemos relación internacionalmente con Vía Campesina, particularmente en la FAO. Pero sí, la lucha de nosotros siempre ha sido, por los últimos casi 30 años, ha sido contra la minería, contra la extracción. Pero también más allá, a la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que abarca todos estos temas. Eso para nosotros es lo fundamental, que el buen vivir necesita, tiene que tener seguridad y soberanía alimentaria, y de eso son el derecho al agua, el derecho a las semillas tradicionales, contra transgénicos, abarca todos esos tipos de problemas. Y esa es la lucha que tenemos nosotros. Pero también reconocemos que hay otro grupo con intereses más particulares, organización, no sé de qué, obreros, sindicatos, que también están defendiendo lo que nosotros valorizamos también, que es el derecho al territorio, el derecho al agua, una vida digna. Nosotros a nuestra manera, dado nuestras culturas, ellos a sus culturas también, hay cultura campesina, hay cultura por todas partes que valorizan lo que nosotros valorizamos. Y eso es por eso es lo que estoy aquí, por eso pues me mandaron acá, para también buscar esas bases de solidaridad con otros grupos, porque son los que están sufriendo los impactos o que los van a sufrir, que están en lucha. Y para nosotros es la defensa de ellos, la defensa de los de la base que no quiere sufrir ya más, que no quiere mantener un sistema capitalista que no les hace ningún bien. Y con eso buscamos solidaridad y la hemos con Standing Rock. Una de las cosas más impresionantes para mí personalmente fue la solidaridad de casi del mundo, de todas partes del mundo, de África, de Asia, de Latinoamérica. Alentó, no saben cuánto alentó a la gente que estábamos luchando contra el oleoducto y en defensa del agua. No. Sí, Joaquín. Sí, estaba el compañero y después... Bueno, tal vez me interesa un poco más en México, pensando o no, pero también, porque están dando disponibilismo también a la Bien, si hay alguna última intervención o pregunta o... Bueno, para el compañero que preguntaba si nosotros nos hemos apoyado en la academia, sí. Tenemos varios investigadores y profesionales que se han sumado a la discusión de hacer didáctico la información para las comunidades. Y desde la USO hemos venido llevando estos profesionales a las diferentes regiones para informarles cuál es el impacto de la industria petrolera y específicamente cuáles podrían ser los impactos del fracking. Y esto obviamente ha sido recibido con muy buenos ojos porque las comunidades comparan la información que se les da, que es independiente, que es autónoma, versus la información que vienen dándole las empresas. Y esto nos ha funcionado relativamente bien. Obviamente no todos los académicos en Colombia son independientes. Tenemos ingenieros de petróleos al servicio de las multinacionales que trabajan en el tema académico y obviamente llevan la discusión contra estos compañeros que son independientes y hemos venido dando la discusión. Incluso hay un exfuncionario del Ministerio de Minas, de Fierro, de la Contraloría General de la Nación, que precisamente le hacía seguimiento a las empresas petroleras, que viene apoyándonos en este tema, en la discusión abierta contra los impactos de la industria petrolera y específicamente el fracking. Y aquí hay un segundo elemento que es bueno compartir con ustedes y que se nos pasaba, y es que desde los sindicatos también hemos venido articulando escenarios para que no nos quedemos solamente en el tema de las reivindicaciones laborales. Ya lo decía Moisés, constituimos la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz. Y aquí están sindicatos. Lo interesante del tema es que aquí están sindicatos del sector petrolero, minero, el caso del carbón, y del sector eléctrico. Y también tenemos organizaciones no gubernamentales, organizaciones ambientalistas y organizaciones que luchan por su territorio, discutiendo todos, obviamente con nuestras diferencias, cómo es el ejercicio de esa articulación. Y hemos hecho ejercicios como, por ejemplo, la discusión en el tema del desvío del arroyo Bruno, en el caso del carbón en La Guajira, del río Ranchería en La Guajira también, que la multinacional quiere desviar todo un río afectando una comunidad, y obviamente allí hemos llegado a dar la discusión los tres sindicatos, por ejemplo, y obviamente las organizaciones ambientales. Y creemos que ese espacio nos permite también pensarnos una cosa, y es, no es decir hoy acabemos el extractivismo, sino cómo pensarnos una transición en ese ejercicio del uso de tecnologías más limpias, cómo pensarnos que el uso de esas energías limpias nos permitan desarrollar nuestros recursos de manera más conciliable con la comunidad y el medio ambiente. Y desde ese punto de vista, este escenario que nosotros hemos construido, pues nos permite también potencializar otro elemento, y es el relacionamiento internacional que cada una de las organizaciones tiene, las organizaciones ambientales, los sindicatos, y esto también nos ha permitido llegar a muchas más áreas. Yo dejaría ahí para que los demás compañeros complementen. No, yo solo quiero hacer un comentario porque hay que señalar a título de denuncia que las empresas se han ocupado de ir cooptando la academia y la están tratando de silenciar de cualquier forma. En el caso de lo minero, en Colombia tenemos una universidad que se llama la Universidad Industrial de Santander, donde se han formado la mayor cantidad de ingenieros para la industria, y ha hecho aportes muy importantes, y particularmente el profesor Oscar Vanegas, como investigador, ha puesto en cuestionamiento toda la lógica de la política petrolera en Colombia, la dinámica, y esta universidad recientemente participó en todo el debate del páramo de Santurbán, un páramo donde se pretendió hacer explotación a cielo abierto de oro, cuando desde allí se abastece el agua para ciudades como Bucaramanga, para Cúcuta. Es en realidad muy importante ese páramo como una fuente de abastecimiento de agua. Él esta mañana me envió precisamente, decía que un contrato o un convenio

y uno de ellos fue un premio Nobel de química. Y ese personaje que se llama Molina, su nombre, Mario Molina, justo ahora tiene un centro de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este personaje, premio Nobel de Química, promueve el fracking, ¿no? A ese grado está, ¿no? Yo no creo solo que sea una cuestión de que las compañías coopten a los académicos y científicos. Creo que ellos se dejan cooptar, o sea, no son ingenuos, no podemos, perdón, pero no puede ser que alguien que sea un doctor caiga en ese juego, ¿no? Entonces no podemos permitirnos ese regalito para ellos, ¿no? Que se atrevan a jugar con la vida, que se atrevan a jugar con su patria, ¿no? Haciendo estas cosas. Entonces me parece que es importante que los académicos, los científicos, no estén esperando que vengamos la sociedad a exigirles que tomen partido a favor de la sociedad, sino que les corresponde a ellos, pues, tomar partido por la sociedad, ¿no? Y funcionar de forma ética a su profesión y a su formación científica, ¿no? Entonces, sí es grave esta situación. Un poco en la Alianza Mexicana contra el Fracking es una discusión que tenemos de tiempo de exigir, bueno, de pedirles a las universidades que, así como los territorios se están declarando libres de fracking, que las universidades se declaren libres de fracking, ¿no? Y libres de todos los megaproyectos, ¿no? Entonces, pero es un trabajo que también a ellos les corresponde, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que preguntabas de Veracruz, pues Veracruz está viviendo una situación bien complicada, ¿no? Una corrupción terrible que nos dejó sin un centavo, pero que además nos dejó con un índice de violencia y con una crisis de derechos humanos muy grave, ¿no? La región donde yo vivo, justo yo siento que mucho de la violencia y de todas las atrocidades que está viviendo tiene su origen en el modelo extractivista de petróleo. Justo, ¿no? Y más allá del tema del extractivismo, es lo que tiene que ver con la cuestión mental, con el modelo de vida. Más que extraer petróleo, es el modelo de vida que propone el extractivismo, ¿no? Entonces, una población indígena que se empezó a ver, que se empezó a asumir como obrero, ¿no? Como asalariado, ¿no? Que lo que está buscando es un beneficio económico, ¿no? Y no un beneficio económico a nivel individual y no un beneficio comunitario, ¿no? Que esto tiene que ver justo con el tema de construir un sujeto colectivo, ¿no? Entonces, nos cambiaron la cosmovisión, todo el cassette, todo el chip, nos los atrofiaron, ¿no? Y ahora lo que sucede es que estamos viviendo en una sociedad súper violenta, donde el narcotráfico está a su límite. Tenemos, de veras, nos desayunamos en las mañanas con el periódico y no hay día que no te encuentres con que mataron, violaron, feminicidios, desaparecidos, ¿no? Entonces, pero esto pues tiene mucho que ver con este modelo de vida que lo que menos busca es la vida, ¿no? O sea, que justo lo que persigue es otra cosa y que no es la vida, ¿no? Entonces, creo que es solamente cuando entendamos que lo que tenemos que cambiar es el modelo y el patrón de vida, por los principios por los que queremos regir nuestra vida, no vamos a entender y no vamos a poder de veras frenar esta cosa, ¿no? Entonces, me parece que más que objetivos es una cuestión de principios, y me parece que los compañeros Lakotas lo tienen muy claro. ¿Qué principios, no? Todo este trabajo que hicieron de resistencia pacífica me parece que es muy importante. No es nada más movilizarse por movilizarse y salir a las calles, nada más por salir a las calles, ¿no? Sino que tener muy claro el sentido de por qué estás haciendo las cosas y los principios bajo los que te vas a mover, ¿no? Entonces, a mí, por supuesto, que me parece muy valioso esto que dice Alberto, ¿no? A lo mejor perdimos en algo. A lo mejor es una pérdida aparente, porque estamos ganando en muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que valorar de otra forma todo esto, que justo que además tiene mucho que ver en cómo estamos valorando, y estamos valorando justo bajo ese chip capitalista, ¿no? Voy a hacer mi última intervención contando dos anécdotas. Mi última intervención en ese, vamos a estar es para Neuquén. Vamos a estar en Neuquén a partir de mañana. Quiero contar dos anécdotas. La primera, frente a la discusión de la vinculación de la academia, anécdotas locales, ¿no? En San Martín, la empresa ConocoPhillips pues ha hecho su trabajo de intentar socializar y demás. Y resulta que se reunieron con el rector de un colegio y le pidieron que tuvieran una charla con todos los estudiantes de décimo y once. Entonces tenían la charla con todos los estudiantes de décimo y once y el día anterior se iban a reunir con todos los docentes. Obviamente con sus ingenieros y su gente mostrándoles las bondades y que esto no tenga ningún impacto y demás. ¿Qué hicimos? Conversamos con los profesores, con los del sindicato de maestros allá y les dijimos, no, no hay que ir, hay que mandar un delegado tal. Y ellos llegaron muy contentos, los de la Conoco, se iban a reunir con los docentes, al día siguiente con los estudiantes, y los docentes los sacaron del colegio, y después como a las 2 horas se enteraron los de la Conoco, porque les teníamos con los muchachos de 11, les habíamos preparado literalmente una fiesta, cacerolazo, pancartas, todo. Dijimos, déjenlos que llegue, y cuando estén adentro, los cogen ustedes y los sacan del colegio y hacemos un video viral que después ellos sientan y los podamos decir que los sacaron literalmente, los estudiantes de décimo y once los sacaron de su colegio. No se dio, no nos dieron el gusto de tener el video porque cancelaron, porque ya sabían lo que se les venía. Entonces estas son las lógicas y cómo lo hicimos también. Por ejemplo, recientemente Colombia lleva más de un mes en paro de los docentes, una movilización muy fuerte que se ha venido dando por unos temas, por varios temas relacionados con reivindicaciones históricas del magisterio, en términos de inversión a la educación, y llevamos un mes de movilización. ¿Y qué ha pasado en San Martín? Las movilizaciones de los docentes han estado acompañadas de nosotros, las hemos difundido, hemos estado trabajando de llave con los docentes, y ¿qué están diciendo los docentes? Cuando salgan del paro, cuenten con nosotros para acoger. Entonces, si uno logra que son 2.000 estudiantes en los dos colegios y los profesores nos ayuden a sensibilizar a 500 de esos, ellos 500 van a llegar a decirles a sus papás, el fracking esto, tal, tal, tal, y ahí ya hemos hecho un trabajo. La segunda anécdota que les quería contar es que cuando veníamos en el vuelo hacia acá, Moisés y yo, nos tocó madrugar, el vuelo era a las 5:30, entonces nos tocaba estar como a las 3 de la mañana en el aeropuerto, y nos encontramos con Moisés, entramos, estábamos haciendo inmigración y él entró y yo me quedé. Cuando llego allá y me estoy poniendo la chaqueta, y me dice Moisés, oiga mano, ¿pero usted por qué se demoró tanto en inmigración? ¿Es que lo iban a coger o qué? Yo le dije, no, pues el tipo me pregunta y me dice yo para dónde voy, le digo que voy para Argentina, para un evento, y me pregunta qué es el fracking, yo le digo y me le solté. Y nos quedamos como 5 minutos hablando con el oficial de inmigración ahí, la gente haciendo fila atrás. Bueno, no había mucha gente a esa hora, pero yo me quedé hablándole, diciéndole, no, esto tiene impactos y el agua, y yo no sé qué, y tal, y esto, y él me hablaba y me hacía preguntas, y pero eso qué causa, cómo así, y al final le dije, hermano, usted tiene que decirle a su gente también, cuando esté almorzando, cójalos y dígales que quiero pues que el fracking, que le van a hacer fracking en Colombia, y que esto los va a afectar a ustedes, y nos va a afectar a todos, tal. ¿Esto para qué? Para hacer una invitación a que cada una de las personas que está en este espacio salga de aquí a replicar, y a que con el que se monte en el bus, con el que se encuentra en un lado, con el que almuerce en la cafetería. ¿Por qué? Porque yo me voy profundamente preocupado. Aquí hay esto que lo pueden reclamar a la salida. Y esto tiene un mapa del megaproyecto Vaca Muerta. Y cuando uno encuentra y empieza a entender la dimensión de lo que quieren hacer con el fracking en Argentina, que aquí está la formación Vaca Muerta, pero hay otras formaciones donde también quieren hacer fracturamiento hidráulico, uno empieza a entender que esto es una amenaza impresionante para ustedes, para los que estamos en México, para los que están en México, los que estamos en Colombia también, pero hoy estamos aquí y estamos con un auditorio de personas en Buenos Aires. Entonces, la tarea mínima que tiene que salir cada persona de este auditorio es salir por lo menos con el compromiso de corazón, y yo veré que ustedes lo cumplan, de que todos los días por lo menos hablen con 5 personas y le digan, oiga, venga, ustedes saben que esto está pasando acá, porque es que esto es absolutamente grave. Están poniendo en riesgo el agua de las generaciones de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, de sus familiares, de la gente que está aquí, pero de la gente que está también en otras regiones. Entonces esa es la invitación que quiero hacerles. Yo me quedé hablando con el oficial de inmigración y cada vez que tengo chance de hablar con alguien, lo hago. Pero la invitación es a que ustedes lo hagan. Listo. Bueno, una excusa que no pude hacer, que me olvidé hacer al principio, iba a estar con nosotros Lev Nahuel, de la parte de la Confederación Mapuche, de la zona Trabunco. No pudo venir, digamos, por justamente una de las cuestiones que se vienen discutiendo en la mesa, la cuestión de la violencia. En los territorios, hoy en día está Gendarmería, acto que le siguió a la inclusión del pueblo en Mapuche en la lista de la lista de terroristas potenciales. Por parte de la ministra Bullrich hace un par de meses en documentos filtrados, como también en la defensa de Vista Alegre, que es un municipio que se ha declarado recientemente como libre de fracking y que fue demandado, digamos, por inconstitucional por el gobierno neuquino. Pero también indudablemente, digamos, todo este nivel de violencia, digamos, que estamos viendo, digamos, es ante una respuesta ante la organización y ante el crecimiento y una crisis que se ha presentado como una oportunidad, que hoy en día se esté discutiendo en North Patagonia la transición y el modelo productivo, y en estos dos puntos de inflexión que estábamos hablando, por lo menos a nosotros nos llena de alegría que hoy en día la Argentina esté con más de 50 municipios libres de fracking, una provincia como Entre Ríos libre de fracking. Estamos también ante otros puntos que creemos decisivos. Y quería retomar algo que vengo insistiendo, y un llamado, digamos, esto de cómo extraño el 12, del 12 a las 12, ¿no? Digamos, las grandes movilizaciones de hace algunos años que nucleaban a todo el conjunto del movimiento socioambiental. No sé qué pasó con esas movilizaciones, ojalá surjan de vuelta, digamos, pero eran indudablemente instancias donde todas estas luchas podían confluir. Este año se va a estar reuniendo la OMC en Buenos Aires, o en la Argentina, no sabemos dónde, así que qué mejor oportunidad de golpear un par de enemigos por nuestras banderas de defensa. El 24, exactamente, el 24 en la Facultad de Sociales va a haber una reunión a las 9 de la mañana o algo así, digamos, para ir organizando estas cuestiones. Muchísimas gracias a ustedes, no estamos solos, nos llena de alegría. Vaca Muerta está con bajo de nivel de desarrollo, hay todavía muchísimas oportunidades, hay todavía muchísimo espacio. Muchísimas gracias también y estamos atentos, conectados y organizándonos. Muchas gracias.